Le dice que sos santiagueño. Oye, ¿vas a terminarte ese emparedado? ¿Qué? Ta, abuelo, ¿por qué hablas así? Bueno, ahora debemos hablar de esta manera. ¿Qué? Ya entiendes, globalización es que debemos abarcar nuevos mercados. Da, ja, joder. No, en serio, debes acostumbrarte, viejo. Vamos, el acento argentino es muy argentino. Sí, hasta suena por... ¡Pero basta de decir hablar así! Aguante Argentina, che. El mate, el dulce de leche. Estaciono en doble fila, Uso el agujereador un domingo a las 8 de la mañana, Pido punitivismo para la clase baja mientras las multinacionales se roban los recursos naturales, Clics Modernos, temporada 2. El único programa del multiverso radial que difunde exclusivamente la industria cultural argentina. Lo audiovisual, lo editorial, lo multimedial. Haga clic aquí para unirse. Atención, criaturas mágicas del bosque. Esta semana en Clics Modernos conocemos más a Valkyria, sus inicios, su dedicación al arte fantástico y sus proyectos presentes y futuros en esta charla con Clics Modernos. Bueno, dibujar, creo que como la mayoría siempre arrancamos de chicos, ¿no? O sea, todos empezamos dibujando y hay gente que se queda con eso y gente que pasa otra cosa. Yo como que directamente nunca pasé otra cosa. Estaba todo el día dibujando, era la única manera que me quedara quieta. Y ya cuando era más grande, no sé, a los 15, 16, cuando tuve acceso a internet, conocí varias ilustraciones. Lo primero que me acuerdo siempre es de Luis Rollo y Victoria Francés, que son ilustradores que hacen fantasy art, y a mí me habían encantado. Y yo, de venir dibujando y, no sé, hacer retratos o cosas así por mi cuenta, ver que se podía hacer un mundo de cosas así increíble fue lo que más me motivó a querer hacer eso. Ver lo que podían hacer los otros con el dibujo. Y además son dos artistas que trabajan mucho con lápices de colores y acrílicos. No tanto así como Bellas Artes, que ya se iba más al óleo y pintura tradicional. También más o menos al mismo tiempo, cuando descubrí esos artistas, me puse a fijarme qué hacían. Y vi que más que nada tenían publicaciones, libros propios y vendían sus ilustraciones. Y ahí fue cuando caí en la cuenta de que podía vivir del dibujo, ¿no? Después me ha pasado que me pedían algún encargo así conocido o algún cuadro. Pero de todas formas, eso nunca fue lo que más me llamó la atención, hacer encargos personales, sino que yo quería hacer, bueno, mi sueño era hacer así tipo libros, como las veces que tenía antes, que hacen presentaciones, lo que ellos tienen ganas, lo publican y la gente se los compra, obviamente están a un nivel que son muy conocidos, entonces pueden hacer esto, pero yo cuando vi que uno podía dibujar, mostrarlo y hacer todo lo que es editorial con las ilustraciones de uno propio, fue ahí que dije, yo quiero vivir de esto. ¿Qué tiene de atrayente el fantasy art? Yo creo que juega un poco con la imaginación y la fantasía y lo mezcla muy bien con el día a día, ¿no? Por ejemplo, vos podés ver una figura humana reconocible, decir, bueno, es una mujer, no sé, algo que uno ve en el día a día, pero llevado como a otro plano de imaginación. Y bueno, a ver, pero tiene orejas de elfo, no sé, o tiene alas. Y el mezclar ese realismo fantástico de ver algo que podría ser común y corriente, pero con una vuelta de tuerca que lo hace más interesante, yo creo que eso es lo que para mí es el fantasy art. Y el fantasy art viene muy ligado a los juegos de rol y también a los juegos de mesa y otros tipos de publicaciones específicas. Contanos tu carrera y algunos proyectos que recuerdes que en los que estuviste involucrada. Bueno, sí, lo que es fantasy art, ya partiendo desde lo que es libros, Tolkien, El Señor de los Anillos, o Harry Potter, o todo lo que es la mitología en general, yo al día de hoy, bueno, me dicen fantasy art y lo primero que se me da la cabeza o es Tolkien, o por ejemplo juegos como el World of Warcraft, o el Magic the Gathering, que es un juego de tablero de rol, es lo primero que se me viene a mí en la cabeza. Yo más que nada en este momento estoy haciendo cosas para juegos y mucho lo que es juegos de cartas de tablero. De fantasy, bueno, cuando arranqué, los primeros trabajos que tuve así para empresas locales que vendían juegos de cartas, fue para Inferno y para Enadria, que son lo primero que hice. Después hice un par de proyectos más chicos, como Mística y Guerra, y en el último que estuve se llama Dragonar, que es de Borealis Game, que ellos también están trabajando en el juego. Este es diferente porque es un juego de intercambio de cartas, sino que es un tablero en el que ya viene un mazo armado y seleccionando el personaje va a ser más de rol, digamos, y no tanto TCG. Y después lo que es videojuegos, bueno, en la actualidad yo formo parte de una empresa que se llama Restit Games y estamos haciendo una aventura gráfica point and click. Ya no es tanto fantasy art en sí, tiene lo que es fantasy, pero ya es más como un terror psicológico. Son las cosas más de clase de dibujo para chicos en la escuela de Barcelona. Cuando arrancó la escuela yo empecé más o menos el año que viene va a cumplir 10 años en la escuela de dibujo. Un tonazo. Una vida. Y en la escuela encontrás de todo, ¿eh? Para la gente que quiere trabajar de esto, en su momento era muy difícil. Yo empecé a estudiar diseño gráfico porque uno no sabía para dónde ir. O terminabas en Bellas Artes o en diseño gráfico. Bellas Artes era una de la parte como de profesorado y de exposición que a mí no me interesaba tanto. Y si hubiera existido la escuela de dibujo acá en Rosario, yo te hubiera ido allá derecho. Arrancó hace 10 años y yo, bueno, el año que más clases di, porque ya este último año estaba dando nada más dibujo para chicos, daba dibujo para chicos, arte digital, un año también di diseño gráfico y, bueno, fantasy art para adolescentes. Y estos meses, ya estos años de pandemia, ¿cómo se vio modificado el trabajo? Más que nada este año. Yo, por ejemplo, hoy en día no estoy dando clases, se lo dejé a una compañera, porque cuando arrancó el año fue más o menos parecido al año pasado. Arrancó presencial durante un par de semanas, después otra vez a lo que es virtual, después otra vez presencial, y él era como estar todo el tiempo adaptándose a eso. Teniendo chicos, para mí es como más complicado, ¿no? Uno tiene que tener un seguimiento también con el tema de los padres y tener mucho cuidado todo con lo que es digital. Y así que, bueno, la escuela igual es como todo el tiempo tratando de adaptarse y flexibilizarse a los tiempos, ¿no? Sobre todo estoy trabajando en el juego de Red Deer Game. Estamos haciendo Ophelia's Chapter. Estamos terminando el demo, el alfa demo. Para octubre tendría que estar ya y a partir de publicar el demo vamos a empezar con todo el trabajo que es el desarrollo del juego final. La idea es estar todos los días 4-7 haciendo el juego para que salga en lo posible dentro de 2 años, 2 años y medio. Así que estamos muy emocionados por eso y metiéndole toda la ficha a este juego que te digo que es de más terror psicológico. Una aventura gráfica. La red que mantengo más actualizada por lo general es Instagram, que es la que más se me facilita para subir las cosas. Bueno, es instagram.com/Badkiria-art. Badkiria es Badkiria-art. Ese es, bueno, el nombre que uso en las redes. También más que nada por un tema que yo hago streams en Twitch martes y jueves, también de arte, y me quedó ese nombre y la gente después cuando me buscaba en Instagram por mi nombre de Twitch no me encontraba, así que tuve que actualizar las redes. Ahora son todas Valkyria-art o Valkyria-art. Creo que sí, la fanpage de Facebook también es Valkyria-art. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, asociación civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Aire Libre, apostando a la igualdad, marcamos la diferencia. Mountain bike, te podré llevar. Sube a mi mountain bike, en el cañón te podré llevar. Quizás busques otra cosa más grosa, yo te garantizo onda de onda. Quizás busques una onda 1100, yo te garantizo onda. Y verás que en bajada es un velero, y sentirás la sensación de estar primero. Como postre, mi amor, lo vamos a pasar, con tantos taxis que no paran de girar. Sube a mi mountain bike, en el caño te podré llevar. Sube a mi mountain bike, en el caño te podré llevar. Sin motor no hay otra igual tan generosa, solo atando un animal a una carroza. Patineta, roller, monopatín, no le llegan al gomín. Y verás que en bajada es un velero, y sentirás la sensación de estar primero. Como postre, mi amor, lo vamos a pasar, con tantos taxis que no paran de girar. Es una máquina de andar, solo hay que pedalear, mantener el equilibrio y disfrutar. Es una máquina de andar, solo hay que pedalear, mantener el equilibrio y disfrutar. Sube a mi mountain bike, sube. Los pies en los pedales, la vista al frente y pedaleamos juntos. Acción Dev y el Foro Mundial de la Bicicleta presentan la Bicis Activas Game Jam en conmemoración al 10º Foro Mundial de la Bici. Hablamos con Borsa, con el que ya habíamos hablado en la Jam Arde el Delta, y Marina, organizadora del Fondo Mundial de la Bicicleta. Yo soy Marina, estoy en la comisión, en el equipo organizador del Foro Mundial de la Bici. Fue a través de un compañero que está en el grupo de RGD de Rosario, que lo convocamos en su momento en un equipo que se llama Niñez y Juventudes, que pensamos propuestas específicas para este público. Y teníamos en mente querer hacer algo con el tema de videojuegos. A través de Gregorio llegamos a Acción Dev, les hicimos la propuesta a los compañeros porque tenían como mucha fama de haber organizado la Game del Delta, de Arrel Delta, de Cosidio. Y bueno, al toque dijeron que sí, empezamos ahí a trabajar en conjunto para pensar todo. Hicimos todo en conjunto desde esa idea inicial y viniendo muy de afuera nosotras del mundo de los videojuegos, así que fue como muy, muy rico en ese sentido. Pero habrá venido bien, por lo menos. Sí, en realidad el foro como organismo, evento ciudadano de la ciudadanía, tiene como objetivo llevar la temática de la movilidad, o sea, que es algo que nos afecta a todas las personas y que experimentamos de las formas que sea a otros ámbitos, y el mundo del desarrollo del videojuego nos parecía que era como hiper interesante. Y decíamos la otra vez que ese objetivo ya estaba más que cumplido. Tuvimos ahí unas conversaciones re interesantes sobre la movilidad, la seguridad vial, los autos, las bicis, qué pasa con esa convivencia. por ahí venía un poco la mano. Fue todo un tema, es como hacer un poco de malabares. Pensamos desde el inicio en realidad en el 2019 se votó la sede de Rosario en Ecuador en el último foro mundial que se hizo presencial, porque el año pasado ya fue también virtual. Y a partir del contexto de pandemia, que se dio vuelta a todo el mundo, básicamente, pensamos un evento mixto. O sea, hay partes que son virtuales y otras que son presenciales. Estamos, por suerte, en un momento en el que se pueden hacer pequeñas reuniones y encuentros con todos los protocolos y todo, pero el evento tiene como esas dos partes, sobre todo por la gente de afuera que se les complica viajar porque hay muchas restricciones, hay que hacer cuarentena cuando uno llega, cuarentena cuando vuelve. Entonces, bueno, hay la posibilidad de que el que no puede viajar participe de forma online y el que puede llegar se va a tener como muchas propuestas presenciales también. Esta Game Jam de momento sigue siendo virtual, no va a ser muy diferente a la que hicimos hace casi un año exactamente. También eso fue bastante interesante, que haya pasado exactamente un año para hacer una otra de este tipo, ¿no es cierto?, de Game Jam de concientización accionaria, en la que llamamos Game Jam de acción. Pero el sistema que aplicamos para convocar gente, para llegar a las personas, fue más o menos el mismo. Ahora estamos armando una serie de charlas también para generar interés. Ayer hablamos en un servidor con 25.000 personas más o menos. Se llama Programadores y Estudiantes, es el PIE, que también surgió en pandemia para vincular programadores. Así que fuimos a hablar de Game Jams en general y de paso también proponerles venir a la nuestra y a otra más que de un amigo para que se aprovechen estos espacios, ¿no es cierto? Que se aprovechen de la virtualidad, que es un problema que surge del año pasado, pero hoy todavía seguimos como sangrando sobre ese problema. Y el año que viene un poco también vamos a tener que seguir con esa misma atracción. Esperemos que no para dentro de un año entero, pero para tener en cuenta cómo hacer convocatorias en eventos así desde lo virtual, que hay que llegar de otra igual forma. Si tenemos la expectativa, ojalá que podamos, de tener en el contexto presencial del foro algunas compus, estamos ahí en proceso, para que se puedan probar los juegos que se hicieron previamente, porque la Game Jam cuando termina el foro, todavía la Game Jam ya terminó, los juegos ya están desarrollados, entonces poder poner a disposición de las personas que pasen por el lugar los juegos que se hicieron. Claro. Sí, la llama es ahora del 8, miércoles 8, miércoles que viene, hasta el domingo, mientras que el foro es del miércoles siguiente, del miércoles, ¿me recuerdas? El 15 es. ¿El 15? 15, del 15 al 19. Hemos recibido interés, gente que le da curiosidad a la temática, nos ha escrito gente por mail también, por ejemplo, hay personas que, un colega que ya está haciendo un juego de mesa sobre movilidad sustentable, movilidad vial, y nos preguntó, que bueno, su proyecto, por ejemplo, venía un poco por afuera de la Jam, pero si podía presentarlo igualmente, o si podía participar del espacio, porque le parecía interesante como plataforma para mostrar también su trabajo, pues también para mostrar algo que está totalmente relacionado con la temática. Entonces, sí, hemos recibido, afortunadamente, atención. No proyectos cerrados, obviamente, porque gran parte de eso surge dentro de la Jam misma, ¿no es cierto? Entonces, todavía estamos a la expectativa de que se siga sumando gente, todavía está tiempo, y se sigan formando equipos, ¿no es cierto? Tenemos como ya muchas propuestas que venimos haciendo en los últimos meses, que le llamamos las actividades preforo, donde vamos instalando el evento en la ciudad de Rosario, que es lo que nos interesa, que se pueda. O sea, este evento tiene la particularidad de que transforma las ciudades porque se llena la ciudad de bicicletas. Eso un poco es el desafío que tenemos en este contexto de pandemia, sin contar tanto con la participación de afuera, poder mover a las personas que viven en Rosario y que puedan aprovechar como este impulso del foro para empezar a moverse en bici. Y sobre todo el foro es un llamado a que se desarrollen más políticas para incentivar a las bicis. Creo que también pensar que, digamos, culturalmente cómo nos movemos y por qué es importante promover la movilidad en bici, la movilidad caminando, o sea, los modos que le llamamos nosotros activos o no motorizados. Y eso es lo que venimos haciendo, estamos recorriendo bastante los distritos de la ciudad, llevamos algunas propuestas específicas para niñas y niños, bicicletas imaginadas, foros de discusión, se vienen haciendo muchas cosas, porque, bueno, dentro de lo que es el mundo de la bici nos interesan un montón de temáticas, quiénes las usan, bueno, como te contaba Gonza, tenemos algunos videos que hicimos para difundir la Game Jam, donde trabajamos diferentes aspectos de la movilidad, ¿no? Es como, bueno, este gran tema, cómo se puede mirar desde una lectura de género, desde una lectura más cultural, desde un impacto ambiental, desde incluso la convivencia o poder jugar o no en el espacio público, tenemos varias cosas, varios frentes, y entonces sentimos eso, que en realidad debería interpelar a toda la ciudadanía porque, como digo, es algo muy, muy cotidiano movernos por la ciudad. Sin embargo, hay muchas cosas que a veces experimentamos, tanto buenas como malas, que no reflexionamos o no pensamos que puedan ser transformadas, y el foro viene a decir esto: la ciudadanía puede transformar las ciudades, puede transformar la movilidad, pero hay que activar. Para la Game Jam, bueno, para saber antemano, ¿no? No hace falta saber nada, porque al fin y al cabo, el jugar lo tenemos todos dentro de forma innata. Así que es animarse a experimentar, no hace falta saber programar, no hace falta saber hacer arte o escribir ninguna forma artística específica. Uno va y aporta con lo que puede. Eso es parte del espíritu de la Game Jam, ¿no es cierto? Parte del espíritu de participar de esa experiencia de construcción colectiva improvisada. Nos pueden buscar como Bicis Activas Game Jam, ¿no es cierto? En Google tendremos que aparecer, en Itch.io, es donde está subida la plataforma. Si no, también nos pueden buscar en nuestras redes, también va a figurar, está el link en todos lados. Venimos ahí spameando con las imágenes, con los mentores, con las charlas. Nos buscan como Acción Dev, estamos en Twitter y en Instagram. Y la comunidad, bueno, se articula en Discord, pero cualquiera de esos lugares donde nos aborden, los vamos a poder responder y guiar para que puedan acceder cómodamente a la Game Jam en sí. Para inscribirse, el foro es un evento gratuito. Si alguna persona quiere colaborar, está la opción de hacerlo cuando uno se inscribe. Las redes son Foro Mundial Bici, así nos encuentran en Instagram, en Twitter. Ahí está el programa, que es realmente muy amplio, hay mucho, y como les digo, hay mucho presencial y mucho virtual, o sea que de alguna forma se puede participar. Y también contarles que la Game Jam va a tener un cierre virtual también en el marco del foro, que va a ser el viernes 17 a las 18:30, creo. Sí, puede ser. Hay que fijarse el calendario. Para encontrarnos ahí con las personas que participaron y poder hacer un intercambio, qué experimentaron, bueno, si sabían de estos temas o no, porque, bueno, el sentido un poco es eso, mezclar esta iniciativa de los videojuegos con temáticas o formas de encarar la movilidad que quizás no es la típica, como van a ver en los adelantos de los videos que conseguimos de algunas personas que son referentes a estas cosas. Bueno, es pensar otra forma de movernos y cómo todo lo cultural y lo que hace a pensar a los videojuegos como estos artefactos culturales que nos pueden permitir ver algunas problemáticas que quizás no vemos. Y ahí está como un poco el interés de esto. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Gerardo. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto pasa. Distrito Radio en Clics Modernos. Se acerca un nuevo compromiso con la democracia. En días ocurren las PASO 2021 y los chicos y las chicas del espacio comunicacional de Barrio Ludueña nos cuentan qué, cómo y por qué se vota. El 12 de septiembre se votan en Rosario, Santa Fe, a los precandidatos y precandidatas a senador, diputado y concejales. En las PASO 2021. PASO es la abreviatura de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Son primarias porque es la primera etapa de la elección. Cada partido político puede tener distintos aspirantes a un mismo cargo. Son abiertas porque todos los ciudadanos participan sin tener en cuenta si están afiliados o no a un partido político. Son simultáneas porque son el mismo día en todo el país para todos los partidos. Y son obligatorias porque todos los ciudadanos que están en el padrón tenemos la obligación de votar. Para saber dónde tenés que votar, tenés que entrar a la página web padrones.gob.ar. ¿Qué hace un senador en Argentina? Su tarea primordial es liberar y sancionar leyes que tengan en cuenta el bien común de todos los habitantes, por lo cual puede también modificar la legislación preexistente. ¿Qué es lo que hace un diputado? Su labor es discutir y aprobar las leyes que reglamentan la conducta de una sociedad dada. Los países bicamerales habitualmente integran la Cámara Baja, mientras que la Cámara Alta está integrada por los senadores. Las y los concejales, nuestras y nuestros representantes, son quienes escuchan las necesidades y opiniones de las y los ciudadanos y gestionan su posible abordaje, intermediando entre vecinos, autoridades y especialista en los temas propuestos. En Rosario este año se presentan 55 listas a concejal por distintos partidos. Las decisiones en el consejo son las que más rápido se ven en el barrio. Por eso es importante informarse de las propuestas de los candidatos. Cada representante es elegido por la población santafesina, por medio del voto universal, generando la pluralidad política. Escucha nuestras producciones en Instagram, en YouTube como Distrito Radio y en Facebook como Radio Escolar Padre Edgardo. No importa lo que diga el mundo, hay mejores cosas que mirar que la pared. Clics Modernos, una producción de Aire Libre Radio Comunitaria. Conducción: Gerardo Lara. Presentaciones: Roberto Lara.